por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Ya disfrutas de la última parte del programa y escuchaste música de Forever Three con su canción Alien. Por la número uno, estás escuchando Punto Extremo. Sé que en instantes estamos muy solitarios y solamente me queda rogarte de que tú estés a nuestro lado. No importa lo que hayamos hecho, no importa lo que estemos pensando, no te alejes de nosotros. Solo cuídanos bajo tu brazo. I am right here with you. I couldn't be more close. Pretending that I'm in this moment when I'm only ghost. I listen to the words you're saying, words I'm fighting to believe. It's like I'm living from a distance where you're out of reach. I wanna feel it when I mean it, when I say it, can you hear me at all? And I feel so we'll be right back. you found me drowning. You pulled me from the deepest end. I promised I would never leave you. Escuchaste a Red con su canción So Far Away, parte de los extremos internacionales. Ahora se cierra esta edición de Punto Extremo. Soy Jesúa y realmente me encantó acompañarte. Recuerda que Él siempre está con nosotros, pero primero tenemos que reconocerlo. Te dejo con The Wedding y esto que te dice I will sleep when I am dead. Simplemente dormiré cuando esté muerto. Adiós. Bye. Punto Extremo es una presentación de QQG para Stereo 97. Derechos reservados.